Este es tu espacio radial, animal. Nuestra habitual sección dedicada a la zoología, a la difusión de detalles acerca del reino animal. Y aquí tenemos un trabajo científico extraordinario acerca de... Los top serían de cada especie. Podría ser, los top de cada especie, ¿no? Los topos. El más tal, sí. El menos... Sí, sí, los más tal y los menos. El más tal el lo top ting de los animales. Sí, señor. Bien. Por ejemplo, empecemos. ¿Cuál es el animal más peligroso? ¿Cuáles son los animales más peligrosos? Porque esto es un programa de servicio. Mi cuñado. La gente tiene que saber cuál es un animal peligroso. Sí. Usted le dice, un animal peligroso es... La lumbriz. No. Depende del tamaño. Es un error. Entonces, vamos directamente. La cobra o la. No, las serpientes en general. ¿Qué? Son el animal más peligroso. ¿En serio? Sí. Entre. Digo, casi 100.000 personas mueren cada año por la mordedura de serpientes. 100.000 personas. 100.000 personas, suficientes para llenar. La cancha un de estadio con capacidad para 100.000 personas. Que no entre una serpiente, ¿no? Claro, imagínense. Así que, si ustedes ven una serpiente... Pero no se produce. Inmediatamente huyan, porque... ¿Sabes cuántas personas mueren cada año? No. 100.000. No sea usted una más. No, claro. Bien. Segundo, los mosquitos. No, señor. Por favor. No puede estar el mosquito como en el puesto número 2 del más peligroso. Mire, dice... Transmiten la malaria. Sí, o sea, la falta de plata. Sí. Que mata entre 1 y 3 millones de personas al año. Entre una persona o 3 millones. No, de 1 millón. Depende. A 3 millones. Depende el año. O sea que son más peligrosos que las mismas serpientes. Y claro. O sea que si yo veo, por ejemplo, esto no lo sabía, pero ahora lo sé. A ver. Me ataca por un lado una serpiente y por el otro un mosquito. Inmediatamente voy donde la serpiente. Claro. Prefiero que me ataque un animal que mata solamente a 100.000. Claro. Y no 3 millones. 30 veces más peligroso el mosquito que. Por que eso la no serpiente. Venden espirales para serpientes en la farmacia, señor. Exactamente. Claro. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida en estos minutos? Bueno, otro animal muy peligroso es el tiburón. No, el tiburón es muy peligroso. Pero es más peligroso que la serpiente y que los mosquitos. Sin embargo, no creo. Atacan a 100 personas al año y unos 25 ataques resultan mortales. O sea, que al lado del mosquito es prácticamente un tiburón. Animal doméstico, claro. Ahora, ¿y dónde están? Lo que pasa es que el tiburón no ataca solo actores, ¿no? Sí, debe ser. Además, ¿dónde están los 75 tipos que fueron atacados por tiburones y no murieron? No salieron nunca más de la casa, no imagínense. Salieron, claro. Lo tiene que contar. Bueno, muy peligroso es el tigre. Es peligroso porque es ladino. Sí. ¿Por qué es ladino? No sé. Y porque es... ¿Por qué? No promete nada el tigre. El tigre... Tiene razón. Entonces, es sincero el tigre. No es que sea sincero. A mí sincero. Me gusta porque el tigre es sincero. El tigre te va de frente. No te anda, no te ataca por atrás. O dando vueltas como el mosquito, claro. Directamente te come. El cocodrilo marino, para mí ese es el más peligroso. Sí, sí, y matan muchísimas personas al año, especialmente en Egipto. Cuando quieren matar a alguien, se van a los cocodrilos van a Egipto. Claro. Viene un cocodrilo, por ejemplo, caminando y le pregunta, sí, ¿a dónde vas? ¿Cuo vadis? A Egipto. Hasta luego, cocodrilo, le dice. Sí, sí. Y el otro le responde, seguro que vas a matar a alguien. Claro, claro. Porque todos los crímenes cometidos por cocodrilos se verifican en Egipto. Uh-huh. Es más, la policía de Egipto suele sospechar inmediatamente de los cocodrilos. Sí. Antes que... Tienen un archivo de cocodrilos, cada vez que matan a uno, ajá, y los van a investigar. No, señor, ahora, ¿usted sabe que el cocodrilo a usted se lo puede comer sin masticarlo? ¿A él? Ah, me traga... ¿Se lo traga entero? Me traga entero, no lo quería decir. Con hueso y todo. No, usted también, Alejandro. El cocodrilo lo parte. Pero mi pregunta es esta, ¿qué más da? Claro, bueno, para morir. Si me ha de comer un cocodrilo, bueno, ya que me come, si me tiene que masticar, mastíqueme, sí, ¿qué hombre. Me importa? No, pero ¿cuál usted es el...? Hace una cuestión entre si se lo comen entero o si se lo mastican. Y yo prefiero que me coman entero, porque... ¿Por qué? Para caer pesado. Me habían dicho. El cocodrilo ve un tipo solo en un bar y ni se le acerca. Claro. Quizás tenga una sobrevida. ¿Perdón? Uno tiene una sobrevida dentro del cocodrilo. ¿Usted cree en esos asuntos, por ejemplo, de Jonás y la ballena? ¿Y la ballena? A mí hay una cosa que me produce miedo, que yo la quiero consultar con usted, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos al profesor, etcétera? Bien, cada vez que voy a cruzar un río, y esto me ocurre casi nunca, tengo la sospecha de que hay cocodrilos acechándome. ¿Cómo puede saberse si un curso de agua cualquiera, sea un río, un riacho, una zanja, etcétera, tiene o no cocodrilos? Bueno, hay distintas maneras. Una, si alguien le ha comentado que ahí efectivamente hubo cocodrilos. No mandar confiando en lo que le dice cualquier ganso, doctor, discúlpeme. Esa es una. La otra es... pero si no hay nadie y nadie le ha comentado nada, ¿usted qué sale? ¿Vuelve y empieza a tener una vida social intensa para ver si alguien le comenta acerca de la existencia o inexistencia de cocodrilos? No, si usted lo ve... que es muy barrosito. ¿A quién? ¿Al cocodrilo? El riacho. El riacho. Medio empantanado. No tiene que haber oleaje. Si hay oleaje, no hay cocodrilo. El riachuelo. Está describiendo el riachuelo. El riachuelo está planchado. Por eso. Sí. Debe haber numerosísimos cocodrilos. Y especies tremendas. No pueden salir. Gigantes que no pueden emerger, claro. Claro. Y usted tiene que tirar una piedra. Y esconder la mano, está bien. ¿A dónde? La tira ahí al río. Bien. El cocodrilo, se va a mover. Sale, tiene razón. Se va a mover. Sí, está muy bien. O incluso tirar un conocido. Eso es mejor. Claro. Eso es mejor. Llevar, un animal. Sí. Un animal de poca monta. Por ejemplo, ¿qué es un animal de poca monta? Un perrito, un chihuahua. Claro, un mosquito. Un mosquito, ya que son tan dañinos. Ojo, como que es una pelea pareja. Arroja un mosquito y si sale el cocodrilo, que hace en el aire, hay cocodrilo. Sí. Y prosigue por la orilla caminando, por el camino de Sirga, hasta encontrar un puente. Bueno. Ahora, ¿el cocodrilo puede trepar a los puentes? Sí. En el África, sí. En el África, sí. En el África, he visto. En los puentes sobre el Nilo que hay cerca del Cairo. Pero los colectivos se llevan por delante cada día a centenares de cocodrilos. Que saltan quedan varados en el puente, ¿cómo no? No sé si tanto, pero el cocodrilo incluso es veloz. Los que roban carteras tienen la costumbre de sacar el dinero y arrojar las carteras en el puente. Porque ahí se disimulan con el resto de los animales, con el resto ahí. De las osamentas de cocodrilo. Sí, pero señor, el cocodrilo, ojo que también lo corre. ¿A quién? ¿Cómo lo corre? A usted. Porque veo que parece lento. Es rápido. ¿Y de pronto? Aquí tenemos las velocidades de los animales. A ver. Tenemos las velocidades. Aquí no, lo tenemos en otro lugar. Hasta que lo encuentre ahí, espere que lo va a morfar el animal mientras usted averigua cuánto corre. Sí, yo lo voy a buscar. Pero lo voy a buscar. Y mientras tanto, le digo cuáles son los animales más pesados. A ver. ¿Cuál es el animal más pesado del mundo? Los perros, uno que tengo yo, por lo menos. Para mí, la ballena azul, lo sabía. ¿Quién va a alzar una pesa ballena? Pesa 190.000 kilos. ¡No! ¡Qué gorda! Y sí, ese... Y eso a ojo de buen cubero, nomás, porque no lo han pesado Sí, porque tampoco se van a tomar el trabajo de entrar a una farmacia con una ballena azul. Discúlpeme, doctor, la peso y salgo. Pone las 50 guitas y pesa. Después ya venimos todos parejos, A ver. Un elefante africano, 5.000 kilos. Ajá, ¿un asiático? Un asiático, 4.000. Se come menos, claro. Una jirafa, 1.200 kilos. Y aquí están las velocidades. Ahí están, acá no estaban, con razón. El animal más rápido, no sé cuál es. El chita. El chita, pero no, hablo de las aves también. El rabitojo. Ah, qué lindo para la rima. ¿Qué es el rabitojo? Es el animal que va más rápido. El ave voladora más rápida, el rabitojo. Claro, lástima que no existe. No, va muy rápido justamente, por eso. Yo no se lo conoce. Hace años que lo están tratando de agarrar en Animal Planet. Le preguntan, rabitojo, cómo, si te alcanzo, le preguntan te cómo se llama, y tiene que salir corriendo. Va a 171 kilómetros por hora. Sí. La velocidad de un auto lanzado a 171 kilómetros por hora. Y volando, mirá. Sí. El halcón peregrino puede alcanzar más velocidad, pero en picada. Ah, vivo. 180 kilómetros por hora. Bueno, un hombre que cae de un avión también puede alcanzar velocidades aún superiores. Depende de dónde lo tiene. Mejor dicho, hombres bala de los circos han alcanzado hasta 220 kilómetros por hora. 220 kilómetros. El hombre bala del circo Sarrazane. Ah, pero qué. Y sabe frenar, porque eso es frenado por algo. Lo usa para cazar rabitojos al pibe. Por todo. Sí. Pero el pajarraco este. ¿Cuál? Sí. ¿El halcón? El peregrino era. Ah, el peregrino. El halcón es que peregrino. Se tira en picada. ¿Sabe frenar o no? No, por eso hay pocos. Se cuida que haya agua abajo. Y aquí está el guepardo, el mamífero más rápido, en corta distancia, sí, eso sí, son siempre 1,000 metros. Sí, máximo corre 1,000 metros. 800, 1,000 metros, ya en la milla no. 105 kilómetros por hora. Y la velocidad de un auto. Lanzado a 105 kilómetros por hora, ¿no? El atún va a 71 kilómetros por hora. Sí, qué lindo para una conversación. Sí. Señora, ¿a qué no sabe a qué velocidad va un atún? No, eso me es diga. Importante. Usted está, por ejemplo, a bordo del Queen Elizabeth. Claro. Sí. Y con una señora. Viaja en primera, en la cubierta, pantalón blanco, saco azul. De acá, sí. ¿No? Y hay una señora que no sabe cómo acercarse. Claro. Y entonces señala al horizonte y dice, ¡oh, un atún! ¿A dónde, a dónde? La mierda de grande. ¿Usted sabe, señora, a qué velocidad marcha un atún? No, dirá esta mujer. Y usted le contesta inmediatamente, pues a 71 kilómetros por hora. Apasionante, se la mide y se va. Y bueno, y ahí... una cosa lleva a la otra. Ponga un poco de usted. Pero no, si la levante yo y después se la traslade hasta su alcoba. Claro, a su camarote. Desnuda. Y le diga, tome, aquí está. Claro. No, señor. ¿De qué le sirve rápido y usted bastante lenteja, discúlpeme, señor. ¿De qué le sirve 71 kilómetros por hora? Termina igual en una lata el atún, señor. Sí. Así que, ¿de qué le sirve tener esa velocidad? No, no importa. Pero usted le va hablando, se acerca a la proa y le dice, mirá para allá, le empieza a cantar una canción. Un animal que tiene fama de rápido y sin embargo va muy despacio. A ver. Es la liebre común. La liebre va a 25 kilómetros por hora. Y bueno, yo pero nunca lo hubiera dicho, ¿eh? No es despacio. Ponga, a ver usted a cuánto va. Depende, corriendo la liebre. Más o menos, yo puedo alcanzar los 25 kilómetros por hora en un pique. En un pique no, pero usted, o sea, ¿qué cosa está a 25 kilómetros por hora? ¿A cuánto marcha el hombre? 5 kilómetros le doy. Por hora, sí, velocidad máxima, digo, récord más mundial de los, de los 100 metros llanos. No, claro, metros, acá tampoco le están dando la velocidad de un elefante rengo. 10 segundos. No, pero no ponen al mejor elefante. 44 kilómetros por hora, un tipo a máxima velocidad. ¿Y cuando se le acabó la nafta? Yo, 44 kilómetros por hora. ¿Qué? Sí, yo, por ejemplo, puedo andar a 30. 32 en la bajada de Bancalaria, agarré. Claro. Me vuelvo de La Plata con el otro, el 44, digo. Sí, ¿a cuántos animales miden para llegar a un promedio? Todos, los hemos medido a todos. Somos de Greenpeace. Sí. Y estamos, directamente agarramos a una liebre, la soltamos y le tomamos el tiempo. Pero mientras usted agarra una coneja y otra que se está reproduciendo. Una liebre, señor, la coneja la alcanzamos. No, la coneja. Sí, la coneja no la medimos todavía. Nunca hace tiempo a medir a todos los animales. Sí, señor. Es para que usted termina. Dice que... No. Se reproduce. No, pero ¿qué quiere decir usted? ¿Que todas las liebres no van a la misma velocidad? No. La respuesta es sí. Sí, señor. Todas las liebres van a 25 kilómetros por hora. Sí. Es más, el buen científico, ¿cómo reconoce una liebre? Sí, algo de un gato, por ejemplo. Sí, señor. ¿Cómo hace para que no le den gato por liebre? Simplemente... Le mide la velocidad. Si marcha 25 kilómetros por hora, fija. Es una liebre. Pero acá hay más datos. Cuidado. A ver. Animales venenosos. ¡Oh! ¡Oh! La serpiente. No. Acá hay una araña que se llama Cténida. Nélida. Vive en el Brasil. Mi tía. Que tiene patas de 10 centímetros de largo. Yo también llego a ver una araña con patas de 10 centímetros de largo y salgo corriendo más rápido que un atún. Sí. Pero solo en Brasil, por suerte. Sí, solo en Brasil. Claro. Le voy a decir qué datos dan para que ustedes no se confundan. Tiene el veneno más potente, pero no te lo puede inyectar porque tiene dificultad. Ay, claro, pobre, no. Sí, qué pena. Que lo tiene, qué triste destino el de debe la caténida, ¿eh? Estar envenenado. Y debe ser una enseñanza para todos. Muchos sí. Tienen como la caténida sí. el veneno dentro y no te lo pueden inyectar. Mm. Qué hermoso el pensamiento. Es que hermosa figura, ¿no? Ahora, sí. que hablábamos del atún, señorita, ahí en el barco. Bien. Sí. El terrible taipán. ¿Qué es el taipán? Es una comida china. Es una especie de serpiente que come, afortunadamente para nosotros, ratones. Porque el veneno de una sola serpiente puede matar a 125.000 ratones. Pero ¿cómo? ¿De un saque? ¿Cómo los mata? No, nosotros medimos en cuanto a la potencia del veneno. No es que la serpiente salga un día y mate a 125.000 ratones, porque si no, no habría ratones. Uh-huh. Y por el contrario, hay muchos ratones y en cambio casi no hay taipanes. Sí. Bueno, claro. Con lo cual parece que tiene mucho veneno y mucho poder mortífero, pero le va mejor a los ratones. Sí, señor. ¿Y cómo mide el poder mortífero en por 125.000? Muy sencillo, señor. Le medimos la velocidad. Sí, primero. Para asegurarnos de que se trate de un taipa. Y no una liebre, por ejemplo. Después le sacamos todo el veneno y empezamos a envenenar ratones. Cuando se nos termina el veneno, contamos los ratones que hemos envenenado. ¿Sabes lo que? ¿Sabes y usted es de Greenpeace? Sí. Usted es de Greenpeace y hace 10 años tardamos en envenenar a ratones. Con una sola serpiente, ¿eh? Pero, señor, es una barbaridad. No van a quedar ratones ahora. Sí, estamos... Por eso exterminamos a todas las taipas primero. Estamos tratando de preservar a los ratones y de incluso hacer áreas... Protegidas. Protegidas. Sí, hay zonas intangibles que se las denomina así. ¿Cómo ¿Cómo son? Buenas tardes. Claro, buenas tardes, sí. ¿La zona intangible por acá? Bueno, no, pero... ¿Podría indicar? Usted va a ver señalizado. ¿Intangible en qué sentido? ¿A qué le llama tangible? ¿Que flota en el aire? ¿A qué no se puede tantear? Claro, en los parques nacionales están las zonas intangibles que usted no puede tocar. Intocable. Y lo que pasa ahí adentro, pasa. Te agarró. Sí, eso me lo dijeron muchas parece veces. Mi barrio. Sí. Yo a veces golpeo la puerta y me dice, lo que pasa acá adentro. Sí. Acá es intangible. Son intangibles, macho. Bueno, y si yo tengo un animal y lo quiero mandar a esa zona para que no me lo toquen. Sí. Buenas tardes. ¿Usted es el jefe de zonas intangibles? Sí, señor. ¿Y otras giladas? Bueno. Sí, señor. Tengo unos animales que los vecinos me lo quieren envenenar. Sí. Porque dice que ladran. Sí. ¿Son perros? No. Son ratones. Por eso es falsa la acusación. Bueno, mire, igualmente en la zona intangible no podemos alterar, así como nada de lo que está allí se toca ni se perturba. Claro, pasar bomba, no pueden ingresar de afuera, porque si el animal va solo... ¿Y cómo hago yo? ¿Lo tengo que llevar? ¿Dónde es la zona intangible, por ejemplo? Por ejemplo, esta es en la zona de Bariloche. Mucha casualidad para que salga el perro y vaya justo a Bariloche. No distingue el diario que me compro y me trae cosas envenenadas y me voy a mandar allá. ¿Cómo captan ustedes que el perro fue por su voluntad? No. Yo puedo ir pateándole los talones. Sí, o arrojándole cosas hasta la zona intangible. O llevándole hasta dos cuadras antes. Sí. Y después al grito de cáchalo o algo así. Sí. Bueno, pero si usted hace jugar, digamos, su prepotencia. ¿Mi prepotencia? Sí, su prepotencia, porque lo está describiendo. ¿Quién es prepotente? Usted. Que te rompo la boca. No, usted. Si usted hace jugar su prepotencia como parte de... La prepotencia no se juega, una especie de ecosistema... ¿Eh? Nosotros ahí no nos metemos, no alteramos eso. No, usted lo que quiere decir es que son intangibles por el ser humano. Pero viene un tigre, se los come a todos y ustedes se lavan las mismas. No. Dígame, en esa zona intangible no intervenimos. ¿Hay taipán? Sí, porque si hay taipán, que tiemblen los ratones. ¿Sabes qué? Claro. El taipán y el gato no se llevan bien porque tienen una misma dieta. Claro. No, pero el gato también tiene aves, peces, tiene otros alimentos balanceados. Sí, sí. El gato puede envenenar a 125.000 no, señor. Aves en un día. Se le están mezclando un poco los datos, me parece. Como juega el gato Maula con el mísero taipán. Ahora, señor. Perfecto. Yo lo que estoy interesado, y aquí no lo veo en este informe que han preparado ustedes, buenas tardes. Quisiera saber qué animales son más guardianes. Eso es importantísimo con la inseguridad que hay en los zoológicos, señor. Yo tengo, miren, un kiosco, en un día me lo asaltaron 7 veces. Sí. ¿7 veces? Sí, 7 veces, incluso el mismo delincuente. Pero ¿Y cómo? Aquí están los de la televisión que no me dejan mentir. Tenemos la cinta, señor. Tenemos, claro. Pero que en distintos horarios, siete. No, veces. Distintos horarios. Tiempo, al mediodía, claro. A las 7 de la tarde. Y después, esas fueron dos. Bueno, no importa, señor. No, es un animal guardián. Es insobornable también, sí, porque hay perros que usted le tira un trozo de carne, un chorizo, disculpe la expresión, y el perro ya está comiendo de la mano de los malvivientes. El último que pusiste se fue con el chorro. Sí. Mire, hay... No, a mí me volvió uno y me asaltó él. Sí, él... Me asaltó el perro. Era aprendedor, era muy, muy vivo ese bicho. Bueno, pero él... Me miró como diciendo, esta te la debo, hermano. ¿Por qué no me tirás la pelotita ahora, Gil? El perro es guardián a veces. ¿Cuál porque perro? Reconoce un patrón y un otro. Patrón oro, un claro. Un otro. Claro. Cuando ve al otro... ¿Al otro, dijo? Sí, al otro. Otro. No, porque pensé que por ahí... Lo siente como una amenaza y entonces... Pero el perro entonces está... Pero es tremendo. Es un animal a favor de la clase dominante. Claro. Bueno, señor, usted no quería algo que para... haya que hacer la revolución, echen los perros. Claro, son los perros. Claro. Igual usted que no los quería para cuidar su kiosco. No, pero también para desatar... Te queremos hacer una pequeña revolución. Sí. Ajá. Nosotros aquí con el complemero Vladimir. Sí. Estamos en contra de los chanchos burgueses, sí, y queremos hacer una carne o un asadito. Digamos. No, en realidad sí, quiero cuidar mi kiosco. Bueno, el perro es lo convencional. Ahora... ¿Sabe lo que pongo? Pongo golosinas porque principalmente son arrebatadores. Sí, la verdad pasan que... corriendo... Y me arrebatan las golosinas y se las llevan corriendo. Incluso con alguna que otra risotada, sí. ¿No? O pasan corriendo de vuelta comiendo la golosina, sí. Y hacen señas obscenas, es tremendo. Claro, porque yo tengo el kiosco que no entro por ahí mismo. Claro. Sino que entro por la casa de la otra calle. Entonces, para salir de mi kiosco tengo que hacer dos cuadras. Exactamente. Hasta que los corre, está. Entonces se burlan de mí, me roban. Claro. Se ponen a dos metros y me empiezan a comer la golosina. Me dice, te voy a matar. ¡Ah! Y cuando yo salgo para tomar el tipo, claro. se va tranquilamente caminando. Y lo que hice entonces fue poner electricidad en algunas golosinas. Tengo las golosinas electrificadas. Pero es un peligro, los niños. Sí, es un peligro. Sí. Los niños son un peligro, tiene razón, señor. No, digo los niños que no saben de que la propiedad privada, señor. Ah, ¿usted cree que es porque no saben de la propiedad privada que...? Que toman, porque tocan, el niño experimenta. No, pero son niños los que me roban la golosina, señor. Bueno, pero usted son electrifica. Son personas ya mayores, sí, personas son... como el señor. Así bueno, pero el que se acerca a un kiosco electrificado, el peligro es para los niños, no solo para el chorro. Pero bueno, yo me estoy protegiendo, pero señor. Escúchame, bueno, no metas a los chicos en esto. La venta bajó, porque le puse un alambre de púa también. Sí, y claro. Y el nombre del kiosco se llama No Trespassing. Lo ha elegido el ciudadano este año, pero bueno, escúcheme, ¿qué usted recomienda alguna bestia feroz como para que custodie el kiosco? Además, incluso para que atienda el kiosco. ¿Para que atienda? Claro, o sea, yo entrené a un perro que atendía el kiosco. Oh, mire usted. Sí, sí, mejor que yo casi. Pero, ¿y cómo daba las cosas? Ah, no daba fiado. ¿Cómo se atiende perro, un claro, kiosco? Escúcheme. Sí, daba, ¿qué quiere? Que no le dé el vuelto. ¿Y pero cómo va a dar el vuelto? ¿Cómo puede discernir? Aquí los perros no dan vueltos. El perro se caracteriza por las siguientes propiedades. A. No da vueltos. B. Marcha a 25 kilómetros por hora. Sí, a veces se lo confunde con liebre. Sí, pero se hace la siguiente experiencia. Dado que el perro y la liebre tienen la misma velocidad, 25 kilómetros. Si los pone ante una situación de reintegrar el cambio. Claro. Si le da el vuelto, es una liebre. Si se queda con el mismo, es un perro. Es un zorro. El perro es conocido por su capacidad para atender al público. Por ejemplo, San Bernardo, que se especializa en el expendio de bebidas alcohólicas. Sí, señor. En mi pueblo, yo nací en un pueblo, antes de venir acá. Ajá, claro. Un pueblo muy pequeño, que prácticamente no había nada. No. Incluso el perro no había llegado. Los adelantos europeos no habían llegado. No, el perro es un adelanto europeo. Sí, señor. Y entonces, el trabajo de los perros lo hacían las personas. Sí. No muy bien pago. No, es cierto. Pero había personas que se contrataban como perros. Estaban en el jardín de las casas. ¿Y qué hacen? ¿En cuánto tiraban palo cada tanto? Tenían cuando pasaba alguno. Le tiraba, usted estaba aburrido, agarraba un palo y le tiraba el palo. Y este señor lo iba a buscar. A veces incluso mascullando insultos, ¿no? Sí, otra vez con el palo. Claro. Después salían, se cambiaban a cierta hora ponían el corbata y ya salían del Egipto. Claro, cuando terminamos salir de pero trabajo. Señor, ese es denigrante, ese trabajo. Yo, yo tuve, me acuerdo, un perro, me había encareñado, pero lo tuve desde chico. Pero eso se llama esclavitud, señor, tiene un esclavo. Señor, no, sí, señor, que, tiene... un señor que es un perro. Trabajaba, bueno, de perro. Trabajaba de perro. Entonces bueno, me hacía fiestas cuando. El trabajo no iba, señor. Y un día, yo me acuerdo, ¿no? Yo tenía un niño todavía. Me parte el alma lo que vas a decir. Y me viene este muchacho sultán. Sí, sultán. Bueno, yo justo llegaba. Había salido, viene, me hace una fiesta, me salta ahí. Me acuerdo cómo te lamía la cara, que a vos no te gustaba. Ah, sí. Y me dijo así, me diga, entre cadillos me dice, dice, quiero comunicarle que a partir de mañana no voy a trabajar más. Sí. Y digo, ¿qué le pasa, sultán? Me he enojado. Claro, me he enojado. Me dice, no, conseguí un otra casa que me pagan prácticamente el doble. Sí. Pero ¿cómo puede ser el doble? Sí, el doble. No te puedo hacer una oferta, no, lamentablemente ya arreglé con el estaba persona. Comprometido, ya claro. Estaba comprometido. ¿De perro también iba a sí, trabajar? Sí. Pero tenés contrato conmigo, dice, fíjese bien, ya venció hace un mes. Y le digo, me fui, ¿no? Sí, bien hecho. Por ahí lo pensé bien. Entonces salí de nuevo y digo, sí, sí, sí, sí. Lo llamo, ¿no? Digo, sultán, sultán, sultán. Viene el tipo. Le digo, en mi tiempo la palabra valía algo. La palabra valía algo. A cara de hombre, te lo digo. Venció el contrato, pero nosotros tenemos un acuerdo de palabra. Me acuerdo cuando te di la pata. Sí. Me dice, no me importa, me voy a trabajar. Y se fue. Qué feo. Y yo la vi que se iba. Vos nunca le pusiste cadena, ¿te acordás? No, ¿viste? No. Y bueno, lo vi, lo, y peor. Ahí a los 3-4 días pasaba yo por otra casa y estaba, y lo veo acompañando al tipo que salía de la casa, y él le hacía fiesta. Contento, que claro, sí. Y el otro lo acariciaba, y yo lo miré así, y por ahí me miró, sultán, ¿no? Me miró, y yo lo miré y se cruzaron nuestras miradas. Sí. Y no le dije nada. Bien, bien. No le dije nada, como diciendo, mirá, como yo que podría venderte. Sí. ¿Eh? Y pero y, me fui todavía, escuchaba los ladridos. Sí, sí. Bueno, pero no para ponerse así. También piénselo al revés. No, pero escúchame, sí. Hay gente que le hace cosas terribles. Por eso que desde entonces no me gusta tener perros. Claro. Hay gente que suelta al hombre que trabaja en su casa a 20 kilómetros y el tipo vuelve. Pregunta, pregunta, hasta que llega a la casa donde lo echaron. Bueno, señor. Eso pero, es fidelidad, señor. Eso de abnegación. Sí. Pero no es una actividad de que se ha sindicalizado eso. Sí, no, bueno, porque estoy hablando de mi pueblo, que era un pueblo... Pequeño, claro. Pequeño, no. Sí, contrato tenía. Sí, claro. Contrato sí, como un profesional. Uh-huh. Pero, ¿cómo? ¿Y desde qué edad se trabaja de perro? Desde cachorro. Ah, ¿sí? ¿Según para qué? Que podés trabajar de perrito también, pero a los chicos no los hacíamos trabajar. No, claro. ¿Usted qué se cree? No, señor, pero no sé cómo... ¿Ya quiere llevar la cosa a una...? No, señor. Un pueblo esclavista, no había... parece. No trate de hacerse el chistoso. Sí. Pero es una barbaridad lo que está diciendo. Por una cosa seria que le estoy contando. Usted ya quiere... ¡Ay, qué chistoso, de perrito! ¿Quién trabaja? No, señor. Es una aberración. No, lo que está de gente honesta. Para explotar teníamos los peones del pueblo, señor. ¿Qué tanto? Retírese. Bueno, me encantó esto, ¿eh? Sí. Me encantó. Y tenemos aquí, para terminar, ya que estamos aprovechando que estamos en un teatro, digamos que los mayores saltadores en el reino animal son las pulgas. Sí. Bueno. Una pulga puede saltar hasta 19 metros. ¿Una pulga? 19 metros. 19 metros. Como de aquí, por ejemplo... A donde hasta está la señora, mirá. Aquella señora que se está rascando. Venga para acá. Es tremendo. O sea, usted dice que de la platea allá hasta el gallinero puede saltar también. Puede saltar una sí, pulga. Señor. Sí. ¿Cuánto habrá hasta ahí? Más o menos, sí. Imagínese no si, si se entrena. Así. Ojo. Sí. Esa es la pulga normal, ¿no? Bueno. 19 metros. Esto es un dato. Es tremendo. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y... En el transcurso de la misma, sí, vamos a repartir pequeñas mascotas y animales amaestrados. eligiendo no. Sí. Al que le toca, le toca. Tenemos, toca, precisamente toca. Pulgas tenemos muchas. Sí, piojos tenemos. Ratoncitos también. Y hasta un simpático atún que marcha a 71 kilómetros por hora. Una pausa.